Hoy, el ciudadano ya no es un hombre libre. El ciudadano ha dejado de ser el hombre libre que quiere vivir en una comunidad libre. El espacio público se ha convertido en una calle llena de tiendas abiertas a todas horas, en un programa de televisión en el que un imbécil nos cuenta detalladamente por qué se separó de su mujer. La escuela, por su parte, no tiene que promover la conciencia crítica alguna, sino el mero aprendizaje de conductas ciudadanas correctas, variaciones de una pretendida educación para la ciudadanía. Las luchas políticas parecen asimismo haber desaparecido de un mundo en el que ya solo hay víctimas de catástrofes diversas, económicas, ambientales, naturales. Y sin embargo, cuando los políticos se dirigen a nosotros, cuando se llenan la boca con sus llamadas a la participación, siguen llamándonos ciudadanos. Somos ciudadanos cada vez que nos comportamos como tales, es decir, cada vez que hacemos lo que nos corresponde y se espera de nosotros, trabajar, consumir, divertirnos. Para ser un buen ciudadano hay que ser, sobre todo, comedido. Abominar de los excesos, condenar todo tipo de violencia. De aquí que cuando nuestros representantes políticos hablen del ciudadano, siempre destaquen su madurez. El buen ciudadano ya no es solo el que es cívico y vota, sino el que está dispuesto a hacer de su vida una continua inversión capitalista en el pleno sentido de la palabra. No proteger al inmigrante sin papeles, llamar la atención al que se cuela en el metro, ciudadano en última instancia, es el que se adapta a las exigencias de la realidad y sabe convertirse en una auténtica pieza de ella. No es exagerado afirmar que ciudadano es aquel que no es dueño de su propia vida, sino su esclavo. Como ciudadano, actuando en tanto que ciudadanos, ya hemos perdido de antemano la guerra. ¿Y si dejáramos entonces de ser ciudadanos? Desocupar la figura del ciudadano para que pueda emerger la fuerza del anonimato que vive en cada uno de nosotros. Del filósofo catalán Santiago López Petit, si dejáramos de ser ciudadanos.